Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Qué gusto estar nuevamente con ustedes como cada mañana en Diversas Voces. Hoy es 22 de julio del año 2015. Temas varios para compartirlo con ustedes en el transcurso de esta mañana. Hoy se inaugura el Festival de Cine Cubano, por lo tanto tendremos una entrevista con Gerardo Fernández, el curador de la muestra de cine que se presentará desde el día de hoy hasta el próximo miércoles. También en la primera parte del programa estaremos hablando sobre los textos de Arturo Borja, Ernesto Noboa y Camaño, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Es una obra inédita denominada Decapitados que se presentará en el Teatro México. Este es un estreno nacional y nos estará acompañando Roberto Estrella. Estos, entre otros temas, en Diversas Voces. Bienvenidos, bienvenidas. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Durante nuestra vida convivimos muchas veces con sensaciones, sin quererlas o desearlas, pero también con otras que no valoramos en la medida que se merecen. Convivimos con la angustia, el dolor, la duda, la soledad, la ansiedad, la mentira, el temor, el rechazo, el desprecio, la venganza, la propia y la ajena, con el silencio, con el mal, con el rencor, con la rutina, con los desencantos, con los prejuicios, con la falta de humildad, con la ausencia de valores y principios, con la crítica nuestra y de ellos, con la ingratitud, con soberbia de los inútiles que no pueden amar, con la incomprensión, con la inseguridad, con la falta de ilusión, con el conformismo, con el odio, con el olvido, con la pérdida, con la falta de libertad, con el pasado sin resolver, con la indiferencia, con los malos pensamientos, sin el perdón, con la envidia del otro y la del uno, con la falta de fe, sin un rumbo a seguir, con la impaciencia, con el mal humor de uno y el de los demás, con la impotencia de no poder, con el aburrimiento, con la palabra de más. Pero siempre hay un pero y también convivimos con el humor, con la alegría, con la risa de uno y la de los demás, con los colores que nos traen paz y armonía, con el sol que nos da energía, con la lluvia que nos molesta y que no nos molesta, con las caminatas por la tarde, con las sorpresas agradables, con las primeras brisas de primavera y con cada una de las estaciones del año que nos enseñan, entre otras cosas, no todo es frío o calor. Con la posibilidad de conocer la felicidad, de dar amor y de ser correspondido, con la búsqueda de la verdad, con la imaginación, con el bien, con el futuro mejor construido por uno, con el cariño, con el amor, con los afectos, con los abrazos, con las caricias, con la amistad, con las charlas placenteras, con los amigos, con el compañerismo, con la lealtad, con la fe, con proyectos posibles e imposibles, con las distintas manifestaciones del arte, con la lectura, la música, que nos transporta a lugares que uno solo conoce, con fragancias y perfumes que nos dan lugar al placer, con los recuerdos nostálgicos y con el otro. Uno siempre uno será el que finalmente decida con qué quiere convivir. Quiero que la gente no me hable más, me dejen en paz, tanto criticar, estoy harta de escuchar siempre lo mismo. Me dejen en paz y de criticar. esta mi canción. Hoy voy a decir, es mi obligación. ¿Cómo puedes vivir de corazón sin corazón? Sigo con firmeza y puedo sonreír contra mi dolor. Hoy te escucho a ti. ¿Cómo puedes mentir en esta vida ni un Dios? Que me dejen vivir, que me dejen tranquila, que me dejen sentir que yo vivo mi vida. Que me dejen vivir, que me dejen tranquila, que me dejen sentir que yo vivo mi vida. Qué pena de esa gente, no saben lo que dicen ni te respetan. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, está con nosotros Roberto Estrella. Él es compositor y solista de la obra Decapitados, que se presentará este viernes 24 de julio en el Teatro México. Gracias por haber aceptado esta invitación, Roberto. Muy buenos días. Nos gustaría que nos amplíe esta información respecto a esta obra, Los Decapitados. Buenos días. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Decapitados es una obra que se va a estrenar este día viernes 24 a las 7:30 en el Teatro México. Esta obra es una adaptación de los textos de cuatro poetas reconocidos en el Ecuador y también a nivel hispanoamericano. Uh-huh. Me refiero a Arturo Borja, Ernesto Novoa y Camaño, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Cuatro poetas ecuatorianos reconocidos por su trabajo literario, vuelven a la vida estos poetas con esta obra. La obra es completamente ecuatoriana porque los géneros musicales que musicalizan, que acompañan los versos, son géneros ecuatorianos. Está presente el pasillo, el vals, está la tonada, el yarabí y el pasodoble. Todo esto es parte del pentagrama ecuatoriano. Para conocimiento de la audiencia, antes de centrarnos en este trabajo que se presentará este día viernes, sí nos gustaría que usted dé a conocer por qué se les denominó los decapitados a estos escritores. Por supuesto. Mire, tendríamos que un poco recordar la época y en la que ellos vivieron. Sí. Todos ellos fallecieron alrededor de 1912 a 1929. Entonces, casi un siglo, un poco más de 90 años. Y fue el periodista Raúl Andrade, periodista quiteño que escribió para el telégrafo en aquel entonces, quien les denominó a estos poetas la generación decapitada, debido a que los cuatro cometieron el mismo pecado. Después de muertos se les puso a los decapitados, dice usted. Claro, sí, uh-huh. Los cuatro poetas fueron quienes cometieron el mismo pecado, el suicidio por un desdén amoroso y también por la situación social que vivían en ese momento el Ecuador, ¿no? Estamos hablando de un Ecuador que apenas estaba empezando a dar sus primeros pasos en el ámbito literario. Digamos que apenas en 1912 se creó la segunda revista literaria aquí en la capital, encabezando estas tres personas, ¿no? Novoa, Borges y Fierro. Uh-huh. La primera revista fue en 1886, revista literaria, así que estaba empezando a tener un vuelo la literatura apenas. Entonces hay muchos factores que les llevó al suicidio ellos, ¿no? Entre esos del no tener una ventana artística donde mostrar su trabajo y también vivir del arte, ¿no? Usted, conocedor de los textos de estos grandes escritores, Roberto, si bien es cierto, los decapitados fallecieron en una edad bastante joven, entre 20 y 25 años, si mal no me equivoco. 21 años. Sí. El contexto histórico, me refiero a la situación social, ¿cuál era en la que se desarrollaban estos escritores? Claro, hablemos de que en esa época no existía todavía una formación artística formal. Fue algo que inclusive no era todavía tan bien visto. Fue algo que empezó a abrirse camino en esos años, ¿sí? El contexto histórico es, hablamos de un Ecuador que estaba empezando a tener un boom cacaotero. Uh-huh. Entonces, y ese es uno de los motivos que se le puede atribuir a la influencia europea en la literatura de estos poetas, porque al venir barcos de Europa para llevarse el cacao, venían también europeos y con ellos algo de cultura, especialmente de Francia, ¿no? Entonces así que llegaron libros, hubo intercambio comercial y cultural con la gente de Europa. De este modo conocieron los ecuatorianos los textos y trabajos de poetas como Baudelaire y Verlaine. Sí, la característica fundamental de estos escritores, es decir, sus poesías o su narrativa, ¿en qué se fundamentaba? ¿Cuáles eran los contenidos de estos textos? Sí, las temáticas que ellos abordan son el amor incomprendido, muy característico de los pasillos también, ¿no? Uh-huh. Ahí podemos ver la herencia cultural que tenemos, ¿no? Que se ha multiplicado cada generación, ¿no? Uh-huh. Tenemos el amor incomprendido, el amor también, la mujer es la musa inspiradora de todos estos poetas. También tenemos temas muy nostálgicos, de las añoranzas. No necesariamente de amores, sino añoranzas, deseos de ir más allá, en busca de otros rumbos. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces los poetas no tenían una ventana y no tenían a dónde ir también. Roberto, ¿por qué tienen tanta trascendencia estos escritores denominados los decapitados si apenas eran unos escritores que recién empezaban a escribir? Digo, por la edad en la que se encontraban. La relevancia radica en el momento histórico en que ellos aparecen. Ellos fueron uno de los precursores de esta corriente literaria aquí en el Ecuador. Y ellos fueron influenciados también por las corrientes del modernismo de toda Latinoamérica y de habla hispana. Uh-huh. Es así que si hablamos de representantes de esta corriente de otros países, tenemos a Rubén Darío de Nicaragua. Entonces, el modernismo fue fuerte en otros países antes que en Ecuador. Entonces, mientras el modernismo de Hispanoamérica estaba en recesión, estaba apenas iniciando el auge en Ecuador. Uh-huh. Sí, entonces estuvimos muy, muy influenciados y la importancia es de eso, ¿no? Antes no había esta corriente aquí en el Ecuador. Ahora sí, Roberto, ¿cómo nace la idea de montar este tipo de obra inédita, como decía usted, tomando en consideración a los decapitados? Por un lado, ¿cómo escoger tantos textos para que sean expresados a través de esta obra? La idea surge, en realidad, es una idea que empezó desde hace unos 7 años atrás, que yo decidí crear algo de música ecuatoriana y rescatar música ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. Esta fue una idea que la tuve y la plasmé en un proyecto, y este proyecto se llama Apoyemos Nuestra Cultura, el cual tiene un aval del Ministerio de Cultura del Ecuador, una carta que apoya al proyecto por su nivel técnico y por ser positivo para la sociedad. Entonces, desde aquel entonces he venido recopilando algo de material musical en partituras, he venido haciendo arreglos musicales también, e inclusive conjuntamente con otros músicos se hizo una grabación y hay más música escrita, pero todavía no se ha publicado por financiamiento, ¿no? Que es lo más difícil para los que somos productores independientes. Más adelante, ya a fines de este año pasado, viendo el proyecto truncado desde hace más de 6 años, busqué una opción más viable. Ya no es un disco, no es un disco, es algo, es una obra, estrenar una obra. Sí, entonces ya no hay un costo de producción de un disco. Así que decidí que sea algo nuevo, algo nuevo. Y bueno, los decapitados siempre han estado en mi cabeza porque todos acá en el Ecuador, o en su gran mayoría, conocemos la poesía de los decapitados. Y en el ámbito musical, especialmente de Medardo Ángel Silva, quien es el compositor del texto del famoso pasillo Alma en los Labios. Uh-huh. Entonces, así que empecé simplemente a leer un poco de sus poemas y dije, tengo que hacer algo con estos textos. Uh-huh. Entonces, empecé a investigar, a conocer el contexto histórico de los decapitados, a conocer de ellos cómo vivieron, y para entender un poco más su poesía, ¿no? Conocerles a ellos, no solamente a través de su poesía, sino a partir de relatos que han hecho algunos historiadores. Luego de ello, tomé los textos y a elegir los textos que podrían ir en esta obra. Entonces he tratado de que los textos vayan acorde a la música también. Por poner un ejemplo, el yarabí es característico por su tristeza. No nos canta alegrías del yarabí. Entonces los textos que llevan la música del yarabí son textos completamente tristes. Uh-huh. En oposición tenemos la tonada, que es un ritmo alegre y nos expresa alegrías. Así que los textos, por ejemplo, hay un poema de Medardo Ángel Silva que se llama Danza de Nitra. Es, por ejemplo, va ligera, va pálida, va fina, cual si una a la decencia poseyere. Entonces habla de una muchacha que está transitando por la vida con una ligereza simpática, digamos. Entonces la tonada se presta para complementar la expresión del poeta. Uh-huh. En este caso, para hablar de las nostalgias, tenemos ahí un poema que se llama Mañana de Noviembre. Mañana de noviembre desteñida como los viejos versos. Entonces, es una canción que habla de nosotros, pero especialmente de los momentos que tuvimos. Uh-huh. Y que en una mañana de noviembre es perfecto para recordarlos e inclusive llorarlos. Sí, entonces son textos que muy interesantes. También hay otro texto que es precioso, que se llama Tu cabellera. Tu cabellera es más larga que mi pena, que mis penas. Ah, sí. Claro. Qué interesante. Entonces, hace algunas analogías de la vida de un hombre que sin la presencia de ella, de su amada, es una vida muy triste. Uh-huh. Sí. Pero a la vez, él en ese texto habla de su pequeña esperanza porque se encuentren, ¿no? Entonces, eso es ideal para un pasillo. A estos textos, Roberto Estrella le pone música, le pone instrumentos y le pone voz. ¿Cómo es esto de trabajar, bueno, tremendas obras, ¿no? ¿Con qué grupo de gente trabaja o cómo lo está haciendo? Claro. Realmente, ya teniendo la idea en mente, mi ambición era realizar con orquesta y buscar inclusive un financiamiento de ver algún modo, pero lo más viable y más posible en este momento era hacerlo en un formato de concierto, en grupo de cámara. Uh-huh. Entonces empecé a buscar músicos que puedan sumarse al estreno de esta obra. Entonces, por ejemplo, yo ya había trabajado desde hace un poco más de 10 años, 12 años, con un pianista que se llama Alex Alarcón, que es parte de la Camerata de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Entonces, Alex entró al proyecto y, bueno, buscar a gente que le interese hacer una obra inédita y de música ecuatoriana. De ese modo me encontré con Miguel Mogrovejo, que es el chelista, y que, para suerte del proyecto, él está ahora acá en Ecuador de vacaciones, porque él está estudiando en Estados Unidos al momento, su instrumento. Y también me encontré con Eric Tinitana. Uh-huh. Sí, me ayudó las redes sociales, de aquí puedo decir, porque a Miguel y a Eric no les conozco. A Eric simplemente le encontré en Facebook por uh-huh. una casualidad, y probé y conversamos, nos encontramos y sí, entró al proyecto. Y Miguel me lo sugirió a otra amiga chelista con la que ya habíamos hecho música antes, pero que actualmente no tenía disponibilidad de tiempo. Entonces así se formó el ensamble, que es piano, violín, cello y la voz a mi cargo. Roberto Estrella es compositor y solista. ¿Eso significa que usted interpreta las canciones que están ya hechas para pasillo, para tonada, para yarabí? ¿Cómo es esto del gusto por la música? ¿Usted desde hace qué tiempo está metido de lleno en la música? Claro, hasta que algo del proyecto, una de las tantas actividades, ¿no? Como uh-huh. comenté antes, hay un disco grabado que todavía no se publica y uh-huh. música escrita, no solamente escrita por mí, sino por otros músicos que parte del proyecto. Uh-huh. Bueno, la parte musical es una herencia familiar, como en muchos casos, sí. Mi madre, de apellido Arauz, y mi abuelo Alfonso Teófilo Arauz, violinista y compositor de música ecuatoriana, quien uh-huh. ya falleció hace algún tiempo, y tengo el agrado de contarles también que recientemente la Fundación Teatro Nacional Sucre le hizo un reconocimiento al trabajo musical de mi abuelo. Hicieron un concierto con obras de él, con arreglos del maestro Tadashi Maeda, uh-huh. el director musical de la Fundación Teatro Nacional Sucre, de origen japonés. Entonces, viene de una herencia familiar. La música. Empezamos en casa desde muy chicos, de una forma muy informal, aprendiendo a cantar en la familia, aprendiendo a tocar los instrumentos folclóricos que tenemos aquí en el Ecuador. Pero finalmente yo empecé el canto a trabajar con el maestro Galo Cárdenas, quien bueno, tiene una trayectoria muy reconocida aquí en la Casa de la Cultura, dentro, fuera del país, y a la edad de 14 años. Entonces ahora ya van a ser 20 años que llevo como cantante. Uh-huh. Sí. Y bueno, en el ámbito de composición, yo me soy graduado en canto en el conservatorio, y posteriormente fui a hacer mis estudios en el extranjero y me gradué en canto. Pero la composición siempre fue algo que llamó mi atención y que me gustó. Entonces, hace 15 años empecé a tomar clases de composición con algunos compositores acá, como es Juan Baldano, compositor académico, y también Aníbal Landázuri, quien uh-huh. es pianista, musicólogo, y también me ayudó en los primeros pasos para la composición. Roberto, mucho se ha cuestionado en todos los tiempos de que no existe gente que esté dedicada específicamente a hacer nuevos pasillos. Estamos acostumbrados, la gente que gusta de esta música nacional, a escuchar los mismos pasillos interpretados por diferentes artistas. Esta es una salida como para demostrar de que sí se puede hacer cosas, sí se puede hacer pasillos nuevos, tonadas nuevas y arabíes nuevos. Sí, personalmente creo que lo que falta acá es arriesgar más. Me refiero a arriesgar más a un nuevo repertorio, a tratar de abrir nuevos públicos. A pesar de que al ser música nacional, yo creo que existe un público, y mostrar una nueva obra de música nacional es algo muy, muy positivo y inclusive más relevante que el únicamente interpretar obras que ya son nuestras. Que hay que seguirlas interpretando, sí, pero hay que aportar más al pentagrama ecuatoriano, ¿no? Uh-huh. porque en ocasiones puede dar la sensación para muchos músicos de que una misma canción sea interpretada por 7 diferentes músicos y con diferentes arreglos, también nos puede dar la impresión de que falta creatividad. Entonces yo creo que es hora de producir más música nacional. Roberto, en este programa, en este estreno nacional, ¿cuántas obras serán difundidas y el público podrá escucharlas, por un lado? Y por otro lado, ¿estas tienen el propósito de pronto de convertirse en un disco? Bueno, la obra dura alrededor de 90 minutos y está conformada por 16 fragmentos musicales, de los cuales... ¿Que son temas musicales o fragmentos musicales? Podemos decirles que son piezas musicales, cada una una canción, pero todas ellas forman una obra, ¿no? 14 son cantadas y hay 2 instrumentales. Una instrumental al inicio a modo de introducción, ¿no? Uh-huh. Y un intermedio a sí mismo instrumental. Es parte de una obra, es más o menos un formato que se maneja y funciona bastante bien. Siempre la introducción prepara al público, es abrir los oídos a la obra. Uh-huh. Entonces, dura 90 minutos y más o menos eso acerca de la obra. Ahora, el deseo de hacer un disco siempre está presente, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer un disco ya no en estudio, sino hacerlo algo en vivo y con el público. Uh-huh. O sea, se me ocurría, si hubiese el apoyo para esto, me encantaría a mí, por ejemplo, hacer una gira Quito, Guayaquil, Cuenca, por lo menos las 3 ciudades, y grabar los 3 conciertos en vivo y sacar un disco en vivo, uh-huh, grabado con el público, que la gente sepa que está siendo parte de esa grabación, ¿no? Uh-huh. Sí, pero todo en todas estas ideas siempre mandes del financiamiento, ¿no? Inclusive algún momento pensé quizás un DVD, porque ahora ya todo es muy visual, ¿no? Uh-huh. Hay muchas grabaciones, inclusive yo he tenido acceso a grabaciones en cassette de composiciones como del maestro Guevara, que son unas joyas. Entonces, hoy en día es mejor tener un registro más actual, ¿no? El CD ya existe desde varios años y el DVD quizás sea la mejor opción para, uh-huh, dejar un registro de esto para generaciones futuras, ¿no? Uh-huh. Para finalizar, Roberto, sí nos gustaría que haga la invitación respectiva a la audiencia para que se dé cita a este estreno nacional de Los Decapitados. Sí, bueno, a todo el público, a todos les quiero dar una invitación que asistan, acompañen a este estreno, que es una única presentación aquí en Quito. Este día viernes 24 de julio empieza a las 7:30, se abren las puertas a las 7 en el Teatro México. El costo de la entrada general es de $10 y la pueden adquirir en las boleterías del Teatro Sucre, en la boletería del Teatro México 3 horas antes de iniciar el evento y en los puntos de venta de Ticket Show, que son los locales de Musicalísimo aquí en la capital, en los centros comerciales como El Condado, El Recreo, El Escala Shopping. Muchas gracias a Roberto Estrella, compositor y solista de la obra Decapitados. Momento de hacer una pausa. Retornamos enseguida.